Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy al contemplarnos se repiten. Bien, buenas noches. Esto es Libres en la Verdad. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme un lunes más. Esto es un programa cristiano. Si recién te enganchás con esta programación, si por casualidad te quedaste esperando a ver qué venía, mi nombre es Luis. Me vas a poder contactar después que termine el programa al 02322-1560-5485. Si tenés Radio Nestel, 642*1169. O me escribís al correo de email libresenlaverdad@hotmail.com. Así que hoy traigo un tema medio escabroso. Medio que para la gente que no... La gente que no entiende o que le cuesta creer, pero siempre está en su corazón y en su sentir, más allá de toda incredulidad o de toda falta de fe, por así decirlo, o todo ateísmo, siempre te queda esa espina de ¿y cómo será mi salvación? ¿O cómo es después de mi muerte? Bien. El tema de hoy trata sobre la salvación del alma, sobre la salvación de tu vida en el futuro. La gran salvación del Salvador se llama este tema de hoy. Vas a tener que estar atento. Si sos cristiano, no me importa el credo, no me importa tu doctrina, no me importa. Solo me importa que hoy prestes atención, que busques en humildad a ver qué Dios te puede decir en este día para que crezcas en maduración hacia un camino hacia Dios. Dice la escritura en el libro de Mateos, primer capítulo, capítulo 1 y verso 21: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice que un ángel apareció a José, el padre adoptivo de Jesús, en un sueño, hablando de estas palabras maravillosas acerca del hijo que María daría a luz. No se dijo esto de ningún otro niño en toda la historia de la humanidad. Ni de los hombres más grandes se hablaron tales palabras. Con una misión tan grande por cumplir. Ningún otro niño fue destinado para tal misión. Solo Emmanuel. Así lo llamaban los profetas. Emmanuel, Dios con nosotros significa Emmanuel. Solo Dios manifiesto en la carne podría cumplir esta misión. Solo Dios podría salvar a los hombres de sus pecados. El hombre, por naturaleza, está tan atado por las cadenas del pecado que ningún brazo de carne mortal les puede romper. Para una hazaña tan extraordinaria como esta, se necesita un hombre extraordinario. O sea, un hombre que sea Dios. Con todo el poder de la omnipotencia sobre sí mismo. Con todo su poder. No que el hombre sea Dios. ¿Sí? Eso enseña la nueva era. No estoy hablando de eso. ¿Y sabes qué? Gracias a Dios. Gracias a Dios por hacer justo eso. Mandando a su hijo único para lograr lo que ningún otro hombre pudo ni podrá jamás hacer. Este pequeño versículo de las Escrituras está repleto de la verdad del Evangelio. Trataré de explicarlo de una manera práctica, para que podamos contemplar al Cordero de Dios, que vino para quitar el pecado del mundo. Contemplar la obra que el Señor Jesús hizo ante nuestros ojos. Y, si usted quiere, si usted lo desea en este día, gozarnos en esta verdad. A veces nos enseñaron a amar más la religión que amar a Cristo mismo. A veces nos enseñaron la cultura y los tiempos a amar más a las imágenes que a Jesús el Cristo. Así que dispone tu corazón en este día. El gran nombre del Salvador. La Biblia nos dice que un ángel le dijo a José: y llamarás su nombre Jesús. En su nombre hay una descripción de su misión. Esta es una verdad tan importante y muchos se pierden por no reconocerla y creer con una fe verdadera. El nombre de nuestro Salvador significa que el Señor es salvación. Como dijo el profeta Jonás, alguna vez te lo habrán contado, ese que vivió dentro de un pez 3 días. Algunos dicen que una ballena, pero no nos queda muy claro. Dijo Jonás: la salvación es de Jehová. Esto nos enseña dos verdades importantes. Vamos por la primera. Uno, la salvación no se encuentra en algo que pueda hacer el hombre. Tu salvación no depende de vos. El hombre es una criatura que no ha alcanzado los estándares morales de Dios. El hombre es corrupto, abominable y totalmente inmundo, contaminado con el pecado desde su nacimiento. No solo está sucio por fuera, el hombre está contaminado por dentro. Y su corazón es la raíz de toda clase de pecado y corrupción. Es, a ver, como una zanja podrida, ¿vio? No le dé asco, por favor. Es como una zanja podrida que arroja todo tipo de mugre. Algo así podríamos decirlo. No quiero ser extremista, pero quiero dar una comparación. Así somos ante Dios. Una criatura inmunda como esta no puede hacer nada para merecer su propia salvación. Nada. Usted pega un vistazo al mundo y se da cuenta de lo que estoy hablando, ¿verdad? Cuanta más obra haga, aparte de recibir la justicia de Dios, más de su ira merecerá, en vez de su favor. Por lo tanto, el hombre por sí mismo no tiene esperanza alguna de alcanzar la salvación. Ninguna. El hombre no es capaz de salvarse por sus propios medios. La salvación no se encuentra en algo que el hombre pueda hacer. Solamente se encuentra, escuche bien, solamente se encuentra en la persona y obra del Señor Jesucristo, por medio de su redención en la cruz. No hay otro medio. No hay otra vuelta. 2. La salvación es completamente una obra del Señor. O de Dios. Esto es lo que significa el mismo nombre de Jesús. Y bendito sea su nombre por esta verdad. Significa que solo en Él hay salvación. Nadie puede salvarse de sus propios pecados, ya que Jesús es el único que salva al hombre de sus pecados. La salvación no es por la decisión, voluntad, iniciativa, deseo, moralidad, habilidad, poder o fuerza del hombre. Es, en todo caso, por la voluntad, el deseo, la iniciativa, la moralidad, la habilidad, el poder y la fuerza de Dios mismo por medio de Jesucristo. ¿Va comprendiendo lo que le quiero decir? El hombre no es salvo por la obra que haga al intentar salvarse. Para nada. Pues eso sería imposible. No puede ser posible. Pero en la obra que Dios hizo en nombre suyo cuando Jesús murió como el sustituto del pecador en la cruz. Así fue que tenemos una nueva vida. La salvación no es lograda por la obra manchada e insuficiente del hombre, sino por la obra perfecta y completa de Cristo. Por la obra completa y perfecta del Señor Jesús. Por tanto, el pueblo de Dios, que está salvado de su pecado, es salvo solamente por la obra que hizo Jesucristo en su muerte expiatoria y en su resurrección. El fundamento del cristianismo es creer que Jesús resucitó entre los muertos y que hoy vive. Y como la salvación se encuentra totalmente en Él, ninguno que Él ha escogido justificar cesará de ser glorificado. Y ninguna oveja por la cual ha entregado su vida y derramado su sangre será eternamente perdida. Es promesa de Dios. Esto es, al menos, o sea, esto sería, al menos, que creas que las oraciones de Jesús no fueron contestadas, si eres cristiano, te digo. Porque Él dijo, Él le pidió al Padre que sean guardados, o sea, que vos y yo seamos guardados. Si no creemos en la oración que el mismo Dios hizo, no estamos creyendo que nuestra oración llegue al cielo. ¿Me vas comprendiendo? Y entonces, de esta manera, si creemos de verdad que sí somos escuchados, podemos alegrarnos, regocijarnos por el hecho de que nuestra salvación y seguridad ante el Padre son basadas en lo que Cristo hizo y no en lo que nosotros hemos hecho o queramos hacer. Él es el Salvador y debe ser el único objeto y principio de nuestra fe. No imágenes, no templos, no cruces, no hombres emblemáticos, no nada. Jesús el Cristo es nuestro fundamento de fe y en Él se halla la salvación y la vida eterna. Entonces, debemos alegrarnos en el gran nombre de nuestro Salvador. Porque la Biblia dice, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuántos Jesús de nombres conoces? ¿Cuántos? ¿Tú crees que ya son salvos porque se llaman Jesús? No. Jesucristo solo es el camino a Dios. Solo Él es nuestra irrompible, inquebrantable roca de salvación que nunca puede ser movida. Jamás. Redención ha enviado a su pueblo para que siempre sea ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El Salmo 119. Solo a Jesús pertenece el noble título de reverendo. ¿Escuchó? ¿Cuántos reverendos andan por ahí? Unos cuantos. Solo a Él pertenece ese título. Ese es su nombre. No puede ser jamás el nuestro. Debemos darle la gloria que merece su nombre. Pues nadie se podrá jactar nunca, jamás, en su persona. Quiero que empieces a conocer la gran misión del Salvador. La gran misión. Jesús dejó la gloria del cielo. Se despojó a sí mismo y se hizo hombre con el fin de salvarnos de nuestros pecados. No vino a salvarnos de sufrir en este mundo. No. Sin duda, muchos predicadores enseñan esto hoy día. Sí, claro. Trae mucha prosperidad. Enseñan que Jesús vino para hacernos prósperos, exitosos y siempre darnos circunstancias agradables. Pero esta es una mentira y contradice la misma misión del Salvador. ¿Qué fue? En sus mismas palabras, dar su vida en rescate por muchos. Dar su vida en rescate por muchos. Tú puedes ser uno de ellos, si todavía no lo has aceptado en tu vida. Su negocio, el negocio que vino a ser Cristo hace 2000 años, es salvar al hombre del pecado. Ese fue su misión, su negocio. No de una cuenta del banco, ¿me entendés? No de una cuenta del banco que está caduca, vacía. No del sufrimiento en este mundo, por las opresiones del sistema financiero, de las pestilencias que están en el aire. No por la locura de la gente. Y no de las pruebas y tribulaciones que podamos llegar a tener. No. En realidad, la palabra de Dios nos promete que sufriremos como cristianos. De hecho, la Biblia nos informa que Dios nos ha llamado a sufrir tribulaciones por el testimonio de Jesús. Y todos aquellos que viven vidas santas y en compromiso con Cristo padecerán algún tipo de persecución. Dalo por hecho. Querido cristiano, sé que hay varios del otro lado oyendo en este día. Puedes estar seguro que Dios te hará pasar por el fuego. Entiende bien. Por el fuego para purificarte y probar la sinceridad de tu fe. Puedes estar seguro de eso. Si nunca has sufrido en la carne, es difícil creer que estés tomando tu cruz en obediencia a Jesús. Si nunca sufres penalidades, es difícil creer que seas un buen soldado de Jesucristo. Cristo no vino para salvarte de todos tus problemas en este mundo. La verdad que no. ¿Sabes qué? Yo entré con esa certidumbre en mi vida. Creí que Dios iba a hacer cargo de todos mis problemas estúpidos que me mandé en mi vida. Pero no fue así. Cuando descubrí que en Él hallaba la salvación y la vida eterna, pasaron a segundo plano mis problemas. Jesús vino para salvarte del más grande de todos los problemas que existe y existió en toda la humanidad. El pecado. El pecado, querido oyente. Mujer, varón, ese es el mayor problema que tenemos hoy en día. Jesús vino a este mundo en una misión de rescate radical. Mientras que toda la humanidad se hundía y se ahogaba en el mar del pecado, sin esperanza y sin fuerzas, Él vino al rescate como el capitán de nuestra salvación. Él vino en una misión enviado desde la majestad de lo alto. Créelo. En una misión especial de búsqueda y rescate. Y dijo Él, a buscar y a salvar lo que se me había perdido. Vino para comprar a su pueblo la redención, para salvarles de sus pecados. Ahora vamos a entrar en el nudo de todo esto, que es la gran salvación del Salvador, como el título lo manda. La gran salvación del Salvador. La salvación que Jesús vino a comprar para su pueblo y entregar libremente a aquellos que se arrepienten y creen en Él, es una salvación maravillosa, estupenda. Es una salvación completa, salvando a todo el hombre. No es una salvación que solo salva a una parte del hombre. Sí, tu alma del infierno. No, no, no. No es una salvación que solo salva una pequeña parte tuya. No. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Así dijo el apóstol Pablo. Y no solo a las almas de los pecadores, sino que también a afectar la vida práctica de cada uno de ellos. Quiero que conozcas en este día al menos cinco aspectos principales en los cuales Jesús salva al pecador del pecado. ¿Entiende bien? Cinco. Son: uno, del castigo del pecado. 2. De la culpa del pecado. 3. Del placer del pecado. ¿Cuántos hay en este rubro? 4. Del poder del pecado. Y 5. De la presencia del pecado. ¿Cuántos más habrá en esto? 5 aspectos. 5. Es el derecho de nacimiento de cada hijo de Dios participar de estas maravillosas bendiciones. Y por cierto que cada hijo de Dios lo hará. La falta de participar en alguno de estos 5 aspectos puede ser la evidencia de no estar cuidando su salvación. Ahora, habrán tiempos de dudas, seguro que sí. Tiempos de lucha, ya te lo conté. Tiempos de enfrentar la tentación, casi todos los días. Y aún tiempos de tropiezo, ojalá que nunca. Sin embargo, el verdadero Hijo de Dios mostrará en su vida la realidad de la salvación completa de Dios. 1. Jesús vino a salvar a su pueblo del castigo del pecado. A esto se lo conoce como la doctrina de la justificación. Vaya anotando si quiere. La doctrina de la justificación. Todos los que conforman al pueblo de Dios eran antes pecadores. Yo era pecador. ¿Sí? Muchos de ellos fueron los peores pecadores en comparación con otros hombres. Siendo lo necio de este mundo, mereciendo el castigo más severo por la mano de la ira de Dios. Y, sin embargo, Dios, que es rico en misericordia, demostró su amor en mandar a su único hijo para ofrecer como una propiciación por el pecado. Y de esta manera, satisfacer su propia retribución divina, creando una forma para que los pecadores sean perdonados. La sangre de Cristo dejó satisfecha la justa ira de Dios contra el pecado, haciendo una expiación perfecta para siempre. Nosotros, el hombre entero, ha violado la santa ley de Dios mucho antes de que existiera la Escritura. Y merecíamos sufrir las peores de las amenazas y castigos. Pero Cristo vino, nacido bajo la ley, muriendo y haciéndose una maldición sustituta para redimir a los que estaban bajo la maldición de la ley. Aunque los pecadores han violado la ley de Dios y merecen la pena de muerte, esto hablando en términos espirituales, hablo de la vida espiritual, del alma, ¿sí? A esto me refiero. O sea, de la pena de muerte para los pecadores cometidos contra el Rey de los cielos, Dios mismo. Jesucristo vino y vivió una vida sin pecado y escogió morir una vez por todos, por todas, para pagar la multa de los crímenes cometidos contra Dios. Ahora, ya que Él dejó satisfecha la justicia divina y apaciguó la ira divina, Dios es capaz de mirar al pecador y pronunciarle perdón. Esa es la gran diferencia que no se hallan en ninguna de las otras religiones, por así llamarlas. Dios pronunció perdón en base a su fe en la obra sustituta y completa de Jesús en la cruz. El castigo que el pecador merecía por el pecado era la muerte, la separación de Dios y el tormento eterno en el infierno. Porque dice la Escritura, la paga del pecado es la muerte. La separación del favor y la vida de Dios. Todo eso conlleva estar lejos de Dios. No sirve solamente con creer, no alcanza con eso. Es un poco más profundo el tema. Pero Jesucristo llevó la muerte que el pecador merecía para que el pecador pueda recibir la vida que Jesús merece. Entonces, cuando un alma cree en el Señor Jesucristo con una fe verdadera, nacida del corazón, hoy puede ser ese día en tu vida. confiando en que solo Cristo le puede salvar. Dios perdona cada pecado que él o ella hayan cometido y remite el castigo que merecían, escogiendo en esta vez, en vez de castigarle, derramar sobre él o ellas sus recompensas y bendiciones eternas, en nombre de la obra completa que Cristo hizo. Por tanto, mi querido oyente, el pecador que tiene fe en Jesús es perdonado de todos los pecados que haya cometido. ¿Escuchó? De todos los pecados. Ya que esos crímenes recibieron su castigo en la cruz. Fueron clavados ahí. Y es contado como un hijo de Dios y recibe grandes bendiciones y la salvación eterna del castigo del pecado. Dios solo constituye a familia e hijos de Dios aquellos que creen en Jesucristo. Nada más. Ahora la persona que tiene fe en Jesús es justificada y nunca enfrentará con la condenación de Dios. Dijo el Señor Jesús: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermosas palabras. El castigo merecido está perdonado. Y la vida eterna le es dada como un regalo de la gracia divina. Ninguna acusación de castigo se puede hacer a los escogidos de Dios, porque Dios mismo es quien los justificó. Jesús salva a su pueblo del castigo del pecado completa y eternamente. Lo hace un bollito y lo tira a la basura, ya que el perdón que ofrece no se basa en algo que ellos hayan hecho o pueden hacer. ¿Sí? No se basa en algo que yo mismo haya hecho, sino que se basa en la obra completa de Jesucristo, en la redención por medio de la cruz. Punto 2. Jesucristo salva a su pueblo de la culpabilidad del pecado, de la culpa. A esto se lo conoce como la doctrina de la seguridad. Es estar seguro de su salvación. ¿Sí? Vos estás seguro, sos cristiano, estás seguro de tu salvación, ¿verdad? Estás completamente, enteramente, conciso, firme y seguro que tu salvación está segura en Cristo, ¿verdad? El pecador es justificado por fe. No solo recibe un perdón judicial de Dios en forma de un decreto eterno y celestial, sino que también recibe el lavamiento interno de la culpabilidad del pecador por medio de la sangre de Jesús. Y el sello del Espíritu Santo, que testifica en el corazón del redimido, o sea, en vos, en mí, que su salvación es genuina y que verdaderamente tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. ¿Se te hace difícil creer en eso? La culpa que solía contaminar la conciencia del santo ya no está presente en la misma manera que estuvo antes de que fue salvo. La conciencia ha sido limpiada y el saber que sus pecados han sido perdonados le da una segura paz interna. Una segura paz interna. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos satisfican más que la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Esto está en la carta de Hebreos capítulo 9. En el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Moisés, por así decirlo, de Abraham, cuando un judío se contaminaba ceremonialmente por cualquier razón, Dios aplicaba el remedio que señalaba a la obra de Cristo en la salvación. El sacerdote llevaba una vaca a la sana, sin defecto, fuera del campamento. La mataba y aplicaba la sangre sobre el propiciatario del arca del pacto, para simbolizar una expiación. Luego, quemaba el becerro y tomaba las cenizas y la mezclaba con el agua de la purificación. El agua entonces era rociada sobre cualquiera en Israel que había contraído una impureza ceremonial. La culpa de aquellas personas incurrían por todo, por tocar algo inmundo, por así decirlo, sería limpiada por el agua, por esa agua purificada. Esto les daría paz en su conciencia y le permitiría adorar a Dios sin ningún estorbo por un tiempo. Esto lo siguen realizando los judíos todavía, porque ellos no creen en Cristo, así como algunas religiones. Bueno, lo que está diciendo el autor de Hebreos en esta carta, nos dice que la misma forma, o sea, que de la misma forma que ellos creían en eso, la sangre de Cristo purificará nuestras conciencias de lo que es impuro, para que podamos servir al Dios vivo y acercarnos a Él con confianza de corazón y plena certidumbre de fe. Eso es exactamente lo que dice esa palabra. Piensa en esto, piensa un minuto en esto. Hemos sido limpiados de toda la vergüenza que una vez cargábamos en nuestros corazones, y todo el dolor de nuestro sentido de culpa y condenación ante Dios. Y ahora podemos servir a Dios con un conocimiento profundo de que Él nos acepta. ¿Verdad que sí? La carga de la culpa que antes llevábamos, sumamente pesada para nuestras almas, como un montón de ladrillos sobre nuestros hombros, ha sido completamente quitada y reemplazada con el abundante amor, paz y gozo del Espíritu Santo, morando en el creyente. Ahora, por la impresionante salvación del Señor Jesús, el pueblo de Dios puede regocijarse con gozo inefable y lleno de gloria, con la ausencia total de la culpa y la vergüenza, sabiendo que tiene libre acceso a Dios como su Padre Celestial, siendo miembros de la familia de Dios. El Hijo de Dios no tiene que sentir la desesperación, condenación y culpa que el acusador, y cuando digo el acusador, muchos saben a lo que me refiero, de las personas, trata de poner sobre ellos para arruinar su fe y su confianza en Cristo Jesús. El Señor ha llevado la culpa de ellos tan lejos como el oriente está del occidente. Esta culpa fue imputada a Él y lo llevó fuera de vista. Jesucristo salva a su pueblo del placer del pecado. A esto se lo conoce como la obra de la regeneración. Cuando un pecador ha sido perdonado de todo su pecado, el Espíritu Santo viene y hace su morada en su corazón, y comienza una milagrosa obra creadora en la vida de él. Dios imparte a la persona justificada una nueva naturaleza que le permite escuchar y responder a Él. El hombre interior es transformado de tal manera que ya no anhela los mismos pecados que antes anhelaba. Sus afectos y sus deseos quedan tan transformados que él ya no desea el mundo con sus concupiscencias y pecados. En vez, anhela las cosas santas de Dios y una relación real con el Dios vivo. El Señor habla de la obra sobrenatural y milagrosa que efectúa en los pecadores bajo el nuevo pacto. Dijo el Señor: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Recibir un nuevo corazón significa recibir nuevos afectos internos y un nuevo amor interno. En lugar de amar y disfrutar del pecado, el Hijo de Dios amará y disfrutará las cosas santas de Dios. Antes se deleitaba en las cosas del mundo y en el pecado, pero ahora todo eso le entristece. Ahora se deleita en la presencia de Dios y está satisfecho con las bendiciones de Dios, ya que estas cosas promueven una dependencia más profunda en el Señor. Más profunda. Los antes tenían un corazón de piedra. Éramos pecadores. Esto es un corazón que es duro y frío y no respondía a las cosas de Dios. Pero ahora el santo tiene un corazón de carne, uno que es blando, templado y sensible a Dios. Y aunque el santo pueda tropezar y caer en el pecado, será contra sus verdaderos deseos internos y su corazón se afligirá ante el Señor. Sin duda que eso pasará. En este nuevo corazón está el mismo corazón de Cristo, con el asiento de los afectos enfocados en amar y glorificar a Dios como un estilo de vida. Jesús nos salva de disfrutar de la oscuridad de las moradas de maldad de los impíos, y más bien nos hace regocijar en la luz de los atrios de Dios Santo. Un verdadero hijo de Dios no puede, en una forma continua, persistente, repetida, habitual y sin reservas, deleitarse en el mismo pecado del cual fue salvado por Jesús. No puede existir eso. Tal cosa sería una tremenda contradicción. La salvación que Jesús ofrece al hombre no solo le perdona, sino que también regenera su corazón y crea en él un deseo de no seguir en el pecado. Cuanto más santo sea un hombre, más aborrecerá al pecador y más sensible será a ello. El amor de Cristo en el corazón del santo le hace amar las cosas que Cristo ama, deleitarse en las mismas cosas que Cristo se deleita, aborrecer lo que Cristo aborrece y luchar contra lo que Cristo luchó y lucha. Cualquiera que profesa ser cristiano, y no me importa el credo, te vuelvo a repetir, rumbo al cielo, a una salvación eterna, pero sigue disfrutando en esta vida terrena del pecado en una forma intencional y sin medir las consecuencias, tendrá mucha razón de dudar si realmente ha experimentado la gran salvación de nuestro Señor en su vida. Se me está agotando el tiempo y me quedan un par de páginas y no voy a poder cumplir. Así que vamos a ir un poco avanzando un poquito en esto. 4. Jesucristo salva a su pueblo del poder del pecado. A esto se lo conoce como la doctrina de la santificación. Cuando el Señor salva a una persona, también la santifica. O sea, ser santo, santificar, quiere decir apartado, ¿sí? Nada de santo, nada de conmemoraciones, nada de liturgias, nada de esas cosas. Nada de nada. Cuando el Señor lo santifica, cuando lo saca del reino del dominio del pecado y lo consagra en el reino de la santidad, y mientras que al principio la santificación es efectuada en un sentido posicional, también se llevará a cabo durante la vida del creyente en una forma práctica. En otras palabras, la perfección del Señor Jesús no solo será acreditada al pecador en una forma judicial, también comenzará a obrar en él, haciendo que se esfuerce en alcanzar la perfección en su vida de forma práctica. El poder del Espíritu Santo en los corazones de aquellos que han sido salvados les permitirá andar sobrenaturalmente en victoria sobre el poder del pecado. Dice la Escritura, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y también dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y este Espíritu es el de Dios. Cuando la gracia de Cristo verdaderamente ha salvado el alma de una persona, también le enseñará a poner a muerte el pecado y vivir en santidad hacia Dios. Si alguien profese haber recibido la gracia de Dios, pero sigue practicando el pecado, hay suficiente evidencia para indicar que esta persona nunca ha sido santificada, o sea, nunca ha sido apartada, nunca creyó de verdad. Y si nunca ha sido santificada, nunca ha sido justificada. La gracia de Dios es transformadora, haciendo que el recipiente de ella sea totalmente diferente al de la persona normalmente de este mundo. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La salvación de Cristo mediante la gracia de Dios efectúa una transformación en aquellos que la reciben. Una transformación, una metamorfosis. Y esto será evidente en sus vidas. Seguro que sí. Yo he visto muchas personas caminar de esta manera. Antes eran la peor escoria, la peor basura. Y de un momento a otro han sido unas personas excelentes, con un testimonio fiel de Jesucristo viviendo en sus vidas. Si no hay transformación y poder sobre el pecado, no creo que haya salvación eterna. Puede haber mucha religión, pero no creo que una vida eterna, firme y segura. 5 y último. Jesucristo salva a su pueblo de la presencia del pecado. A esto se lo conoce como la doctrina de la glorificación. Aquellos que han sido salvados del castigo, la culpa, el placer y el poder de pecado, al final serán salvados de la presencia del mismo pecado. ¿Sí? Han sido glorificados con Cristo Jesús. Aunque los que mueren con Cristo antes de su venida inmediatamente dejan sus cuerpos para estar presentes con el Señor en su gloria, totalmente libres de la carne pecaminosa, y viven en un estado de perfección con Cristo, también habrá un día glorioso en el cual todos los santos recibirán nuevos cuerpos en la resurrección de los justos. La gran salvación que Cristo compró para su pueblo no solo salva sus espíritus y alma, sino también sus cuerpos. Sin embargo, no son los cuerpos terrenales que son salvados, no tu carne, esta que te ves hoy, sino que Él ha comprado nuevos cuerpos celestiales que serán eternos y sin pecados. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante, Jesucristo el Señor. 1 Corintios 15. Y también dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, dijo el Señor, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Esta es la esperanza bienaventurada de todos los hijos de Dios, esperar el día glorioso de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal cual es. Sabemos entonces que nuestra labor en el Señor no es en vano. Esta es la esperanza bienaventurada que llenó los corazones de los mártires de la iglesia temprana. Y esta es la que debería llenar los corazones de nosotros hoy. ¿Sí? Nuestra necesidad del Salvador. Mi querido oyente, tú que todavía por ahí no estás indeciso en recibir a Jesús en tu vida. Cuando vemos la salvación maravillosa que Cristo nos compró con su propia sangre, nos damos cuenta de nuestra gran necesidad de recibirla. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No hay nada que se pueda comprobar o comparar al esplendor, la maravilla y la gloriosa salvación que se encuentra solo en Cristo Jesús. Todo lo demás es basura en comparación, y ninguna otra cosa importa. Jesucristo es el Señor del cielo y la tierra, y merece la recompensa por su sufrimiento. Merece la gloria que se le debe a su nombre. Merece la adoración y la alabanza que le pertenece de su pueblo y de todas las naciones y tribus y lenguas. Solo Él tiene las llaves de la muerte y el infierno, y la autoridad de librar a quien quiera. Debemos postrarnos, nosotros su pueblo, ante Él y confesar nuestra gran necesidad para la salvación que vino a dar a toda la humanidad. Tú también puedes doblar tus rodillas y entregar tu vida a Él. Entonces, si has captado, yo sé que me he ido un poco rápido en el tema de hoy, porque las palabras mismas me han llevado. Pero voy a ser un poco flexible ahora en la última parte del programa. Y te voy a preguntar, ¿dónde te encuentras en cuanto a esta salvación? ¿Dónde estás parado? ¿La has recibido? ¿Has pronunciado al Señor que tus pecados te sean perdonados? ¿Ha sido limpiada tu conciencia de toda culpa y condenación para que puedas servir a Dios con seguridad y paz? ¿Ha sido cambiado tu corazón de tal manera que ya no tienes el deseo de seguir en los mismos pecados que antes, porque ahora buscas a Dios con un hambre de sed y justicia? ¿Te ha liberado el Espíritu Santo de la esclavitud del pecado, de tal manera que ya no sirves al pecado como tu amo, sino que te rindes a Cristo como un siervo de justicia? Estás a tiempo. Dale. ¿Tienes la esperanza bienaventurada en tu propio corazón, sabiendo que tu Salvador vendrá pronto para juntarte con sí mismo, para glorificarte y hacerte un heredero de los tesoros eternos? Son todas preguntas que te las dejo para que medites en este día. Si el Señor Jesucristo te ha salvado del pecado, podrás contestar estas preguntas con algún nivel de certeza. Y servirán para confirmar tu fe, seguro que sí, haciendo que te regocijes en la gran misericordia que Él te ha demostrado. No obstante, si no has sido salvado y ves claramente que estos aspectos de su gran salvación no han obrado en tu vida y no hay evidencia de ellos, estás en grave peligro. Estás en un grave peligro. Y con una gran necesidad de renunciar a tus propios esfuerzos de salvarte a ti mismo y confiar solamente en aquel que obtuvo la gran salvación para todos los que creen en su evangelio. Este es el momento. Arrepiéntete de todos tus pecados y acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y te hará heredero y partícipe de la familia eterna de Dios. Si no tienes la salvación de la cual te acabo de hablar, no tiene nada de importancia o valor eterno en lo que puedas llegar a ser. Fija tus ojos en el Redentor, que redime a sus hijos de la destrucción y desesperación eterna, y le da libremente y les da libremente de sus riquezas y gracia, causando que sus antiguos enemigos se conviertan hoy en sus amigos, que sean aceptados en Él, amado, y nunca tengan que enfrentar la ira de Dios por el pecado, ya que todo fue castigado por completo en el Calvario. Dalo por hecho, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, mi Señor y Salvador. Juan 3:16. Que la gloria, el poder y la misericordia de Dios estén obrando en esta hora en tu vida. Si sos cristiano, te vuelvo a repetir, no me interesa tu credo, me interesa que creas en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Entenderás estas palabras. Si no eres cristiano y andas de ida y vuelta, si estás podrido en los pecados y en las dificultades que el mundo te presenta cada día, entrega tu vida al Señor. Te puedo asegurar que no te solucionará los problemas, pero sí te solucionará el gran problema que tienes, el pecado morando en tu vida y la perdición que conlleva eso. Dios te ama. Dios espera fervientemente que tu fe en Jesucristo te lleve a una vida con Él. Dale. Dale. Cualquier cosa me llamás o me escribís si te quedaron algunas dudas. Esto fue Libres en la Verdad. Libres en la Verdad. Ahora de última nos vamos a despedir con un tema para que sea de bendición para tu vida. Mi teléfono es 02-322-1560-5485. 02-322-1560-5485. si tenés Radio Nextel, por esa casualidad todo el mundo anda con radio hoy. 642 asterisco 1169. 642 asterisco 1169. Si tenés correo de email y me querés escribir, hacelo acá a libresenlaverdad@hotmail.com. libresenlaverdad@hotmail.com. Y por ahí podés entrar a mi blog, ¿sí? Es libresenlaverdad.blogspot.com. libresenlaverdad.blogspot.com. Te espero el próximo lunes a las 21 horas, ¿sí? En esto que fue Libres en la Verdad. Me despido con este tema, dale. Siempre estás conmigo, como el aire que respiro, y te llevo tan adentro, dentro de mis sentimientos, que se agolpan mis sentidos. ¿Quién sea libre de pecar? Era porque nunca amado, pero fue tu amor tan grande que pagaste con tu sangre por haberme liberado, que en la gloria eterna tú vivas para siempre y que el reino de tu luz sea hoy en el presente, si el Cordero fuiste.